cari. De Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, yo soy Carlos. El objetivo de poder hacer este nuevo programa para la tribu, para nosotros, para todos los que estamos aquí rondando por Buenos Aires, es poder recoger las distintas experiencias, las distintas iniciativas, los actos de voluntad, de vida, de lucha que transcurren por la ciudad de Buenos Aires. Un poco los locos de Buenos Aires es querer reflejar eso en el momento en que luchar es difícil, que nos dicen que no se puede, que hay quienes nos quieren hacer creer que todo está perdido. Nosotros queremos justamente comunicarnos, llevar estas experiencias, contarnos estas experiencias, hacernos partícipes de esta lucha de nuestro pueblo que va creciendo, de esta ciudad que se resiste a ser una ciudad modernizada al estilo de grandes autopistas, de grandes shoppings, de distintos emprendimientos faraónicos para convertirla en la nueva expresión del virreinato del Río de la Plata. Queremos una ciudad para sus habitantes, para su gente, para estos locos que queremos recuperar lo que en algún momento fue nuestro, como nuestro río, como nuestras plazas, como el aire que respiramos y como las ganas de vivir y la voluntad de triunfar. Por eso los locos de Buenos Aires, por eso nosotros acá. Yo soy Mara. Y sí, somos los locos. Sabemos que hay muchos locos en esta ciudad, que no somos los únicos, que no somos los únicos que tenemos fantasías, que queremos cambiar, que queremos, tenemos voluntades para ir generando soluciones, propuestas hacia los problemas que tenemos en nuestro barrio y en general hacia la ciudad. Somos unos cuantos, la idea de este programa es conocernos, estar juntos, aunar esfuerzos para lograrlo, para lograr cambios, para que esto que decía Carlos no se transforme en el virreinato del Río de la Plata y sí podamos recuperar nuestro río, nuestras plazas, nuestros paseos, nuestra tranquilidad, nuestros barrios, nuestras tomadas de mates en las veredas. Eso es lo que queremos, lo que nos proponemos. Es con ustedes que lo pretendemos hacer. Yo soy Roberto, en este orden el tercer loco, y así reflexionaba cuando escuchaba a Carlos y a Mara. Y pensaba lo que alguna vez había dicho un poeta, que mejor que lograr la libertad es la lucha por la libertad. ¿Y por qué digo esto? Porque en este mare magnum de locuras que tenemos planificado está esa locura que es la de poder lograr algunas cosas que ya muchos creyeron que están casi perdidas, pero que nosotros las queremos recuperar. Y para eso necesitamos que nos ayuden. Y en este caso, que nos ayuden los oyentes. La gente, ¿por qué? No estás solo y espero. Otro cree a su manera. Otro ciego en su locura. Y otro que no mira dura. La ciudad los ama y que... Me llamo Alicia. Como Carlos, Mara y Roberto, soy una más que quiere poner sola la noche. Y como queremos ponerle sola la noche, para que esto no sea una noche, tenemos que ayudar todos. Los pibes y los que no son tan pibes, porque creemos que la cosa se puede cambiar. Y no para dentro de muchos años. En el futuro es lindo pensar, pero cuando el futuro es presente. Pensemos en ahora y ya. Podemos hacerlo todos. Nada más. Oh, Alicia, ¿te arreglaron el teléfono? Bueno, la verdad que yo si me lo arreglaron o no, no sé. Pero que me enteré algo de Foetra, de lo que está pasando, sí. Hoy fue un compañero de Entel a arreglar el teléfono, es delegado de un... Compañero de Entel, por a la casa, ¿viste? Ya compañero la primera vez que lo conoce. Tengo que decir compañero. Los laburantes que somos. Son todos compañeros, sobre todo cuando le van a tu casa a arreglar el teléfono. Solamente. ¿Cómo la... Y vos decías aparte que... era morocho, buen mozo. Ojo celeste. Morocho de ojo celeste. ¿Te arregló el teléfono? No, la verdad que no. Está fenómeno. Y después queremos depender de las empresas. Arregló algo, ¿no? Vos te quedaste contenta por lo menos. Yo me quedé contenta. Ah, bueno. No lo arregló, pero el compañero cumplió. No, la verdad es que le pregunté cómo iba la cosa con el asunto de la reincorporación de los cesantes. Y además porque yo tenía esas versiones que tenemos algunos que estamos dando vuelta por la calle de que esa asamblea que se había hecho en Atlanta era trucha, que la mayoría de la gente quería proseguir el paro. No sé si ustedes habrán tenido otra versión de lo que fue la asamblea de Atlanta, pero hubo compañeros que dijeron que las cosas habían salido mal, que se había traicionado toda la medida de fuerza que se había querido tomar. No sé, él me dijo que... ¿Él estuvo en la asamblea? Él estuvo en la asamblea porque él es delegado de edificio. Según él, había llevado mandato de su edificio de no levantar el paro. Lo difícil del conflicto de Foetra en ese momento era también la soledad que estaba en los telefónicos, ¿no? Claro. Es decir, cuando... Yo me acuerdo inclusive del tema de los docentes, del tema de la marcha blanca, del paro de 42 días por tiempo indeterminado y el grado de aislamiento que tiene un conflicto de esas características. Cuando llega un punto, si no se rodea después de la solidaridad de los demás gremios, evidentemente entra en un callejón muy difícil. Más allá de que lo lógico era haber continuado, desde el punto de vista de la conquista no se había conseguido nada hasta ese momento. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿es lícito hacer una asamblea en una tribuna? Decían que había más o menos 6.000 personas, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para contar? No sé, llevan un cuenta ganado. Sí, es de loco que en una tribuna quiera votar a mano levantada, por ejemplo. Claro. Aunque el mecanismo de votación pueda ser muy engorroso, pero un sistema de voto secreto con una urna, pero a mano levantada es imposible. El recuento a ojo de buen cubero, como claro, podés dar el no, claro, dar el sí, es lo mismo, ¿no? Es decir, no hay variantes. No, lo que yo le pregunté, le dije eso, ¿no? La explicación que él me dio, por ejemplo, fue que de 18.000 obreros telefónicos, empleados telefónicos que hay en la sección capital de Entel, fueron solamente 6.000. Que ellos ya desde la tribuna vieron que la votación no iba a ser una cosa que representara realmente a la mayoría de los empleados. O lo que es peor, digamos, que había un porcentaje muy grande que ya habían dado su voto por la permanencia en el trabajo. Esa fue la evaluación que me hizo el no yo, no ninguna evaluación todavía. Es decir, que había gente que había ya desertado del paro. Claro, había 12.000 obreros trabajando en ese momento. Es decir, fueron 6.000 sobre los 18. Dice que ellos evaluaron desde la mesa que si de cualquier manera, que aunque hubieran salido 50% de gente que hubiera votado por la prosecución del paro, en ese momento el gremio iba a salir dividido. Si ellos aprobaban la prosecución. Esa fue su evaluación. Yo lo único que le pedí fue que aportara más elementos. Coincidió con eso del aislamiento. Y además dijo una cosa que a mí me interesó bastante, porque dijo que no habían evaluado con suficiente claridad desde la dirección del gremio la correlación de fuerzas. Ahora, yo insisto en esto. ¿Ustedes se acuerdan que en marzo, más o menos, hubo un acto de los estatales en Congreso? Que fue la CGT, que encabezó Baldini, la que convocó al conjunto de los gremios estatales para enfrentar el plan de privatización. Y entre uno de los conceptos que daba Ubaldini en ese momento, este concepto considero que es justo, se planteaba que ningún gremio aislado iba a poder derrotar el plan de privatización, todo este plan, digamos, de reconversión y de liquidación del Estado. El primer conflicto de envergadura que aparece oponiéndose a la política de privatizaciones es el del TEL, por la dimensión, digamos, ¿no? No es el único gremio, porque hubo conflicto en YPF, hubo conflicto en el docente, hubo conflicto en ferrocarriles, en realidad la mayoría de los gremios del Estado. Pero este apareció en un determinado momento como el centro de la escena, y era a través del cual podía articularse un grado de resistencia mucho mayor. Inclusive a la luz de los últimos acontecimientos, se esperó hasta el 17 de octubre, hasta este al Congreso de la CGT, para hoy sacar un paro o movilización. ¿Qué es lo del 15? ¿Está claro esto? ¿No está claro? En principio, lo que dicen los diarios es que es una movilización de protesta. Ahora, si lo hacen a las 3 de la tarde, algunos tendrán que parar, o le pedirán permiso a las patronales, y es un interrogante. Para hacer la jornada de protesta. ¿Por qué dejar a solo el PEL entonces, cuando estaba la voluntad de un plan de lucha o de una medida de lucha al poco tiempo después? Ahora acá hay una realidad que es concreta. Acá hay 300 y pico operarios de Entel que están sin ser reincorporados, siguen cesantes. Y esto es lo preocupante, ¿no? Porque el tema pareciera que ya un poco se agotó, ¿no? Es decir, como que se está negociando en determinados niveles, con vaya a saber qué es lo que se evalúa de cada dirigente. Supongo que se evaluará su ficha en la CIDE, no sé, algo de eso usarán. Esa negociación ya, según dicen, está cerrada. Por lo menos la interventora María Julia dijo que eso ya no es materia de discusión. Ahora, ¿interventora o ex interventora? ¿Cómo lo ven? Sí, últimamente parece que pasó a un segundo lugar en la escena. Ya su papá salió a defenderla de que ella no era tan mala. Por lo menos que de chiquita les hacía pis en la cama. Es importante. No, este compañero que es delegado casualmente me decía hoy que la negociación sobre la reincorporación de los cesantes es algo que se está haciendo sin hacerlo público, porque el gobierno no le quiere dar ningún tipo de publicidad. Eso ya lo habló con la dirección del gremio, como decía hoy, para que no aparezca como que el gobierno está cediendo. Bueno, pero la realidad... La realidad es que hay una cantidad de cesantes no incorporados. Claro. ¿Hasta dónde es lo que está cediendo el gobierno? Yo lo que le propuse a este compañero que es delegado, que lo interesante sería que participaran los delegados de edificio, independientemente de la postura que tenga después el gremio en su totalidad, que eso se toma por asamblea de delegados, para dar su opinión y para evaluar por lo menos más claramente que nosotros, que no tenemos todos los elementos, y hasta dónde llegó el conflicto, qué se logró, porque la idea que tenemos todos es que ahora, si siguen luchando en un escalón mucho más bajo de lo que por lo que habían empezado la lucha, ¿no? Ahora, de todas maneras me parece que hay un dato interesante. Si nosotros lo tomamos desde el punto de vista sindical, el objetivo de FOETRA era conseguir un aumento salarial. Y cuando se desencadenó el conflicto, al mismo tiempo, por supuesto, con las medidas represivas que tomó la intervención del TEL y del Gobierno Nacional avalando a la interventora, fueron el tema de los despedidos. Pero hace poco salió una encuesta en los diarios que hablaba del grado de popularidad de la interventora, que al principio de la gestión parecía, en esta ola privatizadora que incluso llegó a contactar y a sumar a algunos sectores populares, como algo intocable. El grado de popularidad de María Julia cayó absolutamente. Inclusive comienza a parecer cuestionada la política de privatización. Por ejemplo, lo que es muy claro es el costo del pulso telefónico, la forma que aumentó, que pasó por encima de todos los niveles, digamos, comparables con otro rubro, como puede ser costo de vida, ni hablar del dólar, inclusive con cualquiera otra de las tarifas públicas, gas, luz. Y queda el interrogante flotando para nosotros, para todos. Ahora, con estas tarifas, ¿era necesario privatizar Entel para que fuera rentable, para que funcionara bien? Evidentemente las empresas multinacionales vienen a hacer su gran negocio acá con un pulso absolutamente prohibitivo y para que el teléfono termine siendo casi un lujo. Ahora lo que dicen lo que dicen las empresas es que se había pactado un dólar de 9.000 australes. Entonces yo le digo a todos los que nos están escuchando que vayan a venderle dólares a la Telefónica Española, que van a hacer un gran negocio, claro, porque si ellos quieren poner esa tarifa porque evalúan que el dólar tiene que estar en 9.000 australes, hagan cola ahí en la Telefónica, les compran dólares a 9.000 australes, por lo menos 8.500. Habría que armarse algunos dólares primero, ese es el problema. A ver, que llamen todos los que tengan dólares y acá le damos la solución. Bueno. Cuando venía acá para el programa, pasé por el jardín botánico y veo que todavía los vecinos están resistiendo un poco a la privatización. Ahí aparentemente quieren hacer alguna linda confitería. No solo lo van a hacer con el zoológico, como todos ya conocíamos, sino parece que también lo van a hacer con el botánico. Bueno, el zoológico todavía dan algún argumento que hasta parece lícito el argumento. Te dicen que están los animales descuidados, la jaula sucia, no hay cuidadores. Realmente ir al zoológico es lamentable. Hoy es de loco, realmente. No, de mono, sí. Es de mono. La culpa la tienen los gorilas. Lo quieren privatizar para, perdóname, lo quieren privatizar para que estén mejor los chanchos. Sí, bastante basura vamos a tener que tirar ahí. Vos sabés que si uno se pone a pensar, es terrible, es terrorífico, es diabólico esto de que nos privaticen el zoológico, el botánico, todos los negocios y todo lo que quieren hacer con Palermo. Es terrible, porque el hecho de privatizar, el hecho de tener que ir a pagar para poder ver nuestras plantas, para poder estar en un lugar donde podemos estar tranquilos, ir a leer, el hecho de tener que pagar, esto ya es, en cualquier momento nos van a cobrar el aire que respiramos. Hay un dato que es parece de otro planeta. Dentro del espacio del jardín botánico, en ese mismo predio, está la Escuela Municipal de Jardinería. Es la única escuela de jardinería que tiene, en este caso, la municipalidad. Si vos mañana querés arreglar la planta de tu jardín, como querés ser profesora, como querés ir a trabajar en una huerta, tenés la posibilidad de ir a estudiar gratuitamente el desarrollo, el manejo de las plantas, los abonos de la tierra, bueno, toda la historia. Eso también se va a privatizar. Eso que es parte de lo que es la función esencial del Estado, también se va a privatizar. ¿Dónde queda? Inclusive porque los estudiantes hacen prácticas en el botánico. Quiere decir que la privatización del botánico implica, por un lado, el peligro de cierre de la escuela o su posible privatización, y por otro lado, la imposibilidad de que la gente que estudia ahí pueda hacer práctica. Si se hiciera un convenio, inclusive, entre la misma municipalidad, entre la escuela y el botánico, no costaría prácticamente nada mantenerlo, el botánico. Y por supuesto partimos de la base que es nuestro patrimonio. Claro, volviendo al comienzo, que esto creo que no lo dejé en claro, que el botánico, no hay ninguna excusa para privatizar el botánico. Yo digo que por ahí del zoológico hasta hay excusa, el mal funcionamiento y demás. Pero el botánico no hay ninguna excusa. Vos vas y paseás por el botánico y realmente es una belleza. Hoy está la gente, van los chicos, es una belleza, está limpio, no sé, cuéntenme, ¿no? Que alguien llame y que diga cuál es la argumentación que se puede dar para privatizar el botánico. Salvo que hay algunos amigos conocidos que están de remate, quieran comprar todo, ¿no? Y en este caso están de la palmera. Se entusiasmaron con el botánico. No, ahora también estaban hablando de la privatización de la Costanera Sur. Mirá, ya no nos queda nada, porque ahí estaba ese comienzo de reserva ecológica que había en la ciudad, iba muchísima gente. Yo no sé cuál es la planificación o a qué apunta privatizar ese pedazo donde la gente lo único que podía hacer era ver un poco de naturaleza. Realmente no tiene ningún sentido, a menos que piensen proseguir con el plan de Cacciatore, que a partir del relleno que se había hecho de una zona que daba sobre el río, se iban a construir unos monoblocks tipo Catalina, pero para gente de muchísimo, muchísimo dinero, porque estaban prácticamente construidos sobre el río. Esa parte del relleno todavía no se tocó. En realidad nos están negando progresivamente una de las cuestiones reivindicativas básicas del ser humano, ¿no? Que es el derecho al esparcimiento, por ejemplo. Si nosotros siempre hablamos de necesidades básicas como salud, educación, y también la recreación, es un derecho básico. En última instancia, no están tan lejanas las épocas que uno salía al mediodía del trabajo y se iba a una plaza. Y dentro de poco te vas a encontrar una reja, una puerta y un tipo vestido de azul que te va a cobrar la entrada para comerte un sándwich en la plaza. Lo mismo en algún momento que fue la costanera, donde los fines de semana era la salida habitual de la familia, ir al río. Hoy es un río donde no podés ni poner el dedo gordo que se te cubre, digamos, ¿no? Aparte, podríamos ver los que están haciendo ofertas, tanto para el zoológico como para el jardín botánico. Y ahora se me ocurre que qué extraño que no se presentó para el zoológico esta mujer, Mendité y algo así. No se da de todo, ¿no? La privatización. No, bueno. No, se fundió con la venta de gatos. ¿Hacemos una pausa ahora? Sí, pero vamos a escuchar algún tema. Y... You